son exactamente las 22 horas, o sea, horario en el que comienza a nivel nacional el toque de queda. Recientemente, el 19 de marzo, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de catástrofe en todo Chile a raíz de la pandemia por el coronavirus, medida que estará vigente por 90 días, y desde el domingo 22 de marzo se decretó toque de queda en todo el territorio nacional. Y está decretado entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Al mismo tiempo, ya es hace 10 días exactamente, el 19 de marzo, que se decretó estado de catástrofe a nivel nacional por la expansión de contagiados por el virus COVID-19. En tiempos de pandemia, el derecho a una cuarentena con dignidad. Chile, reinventarse en la lucha ante el confinamiento neoliberal. Entonces estamos en una situación de asumida pandemia a nivel nacional, con medidas dispuestas en términos de seguridad y en términos de salud para prevenir y frenar la tendencia al alza de contagios, la cual hasta ahora no ha sido para nada positiva, teniendo 2.139 casos hasta la fecha de personas contagiadas con el virus. Al mismo tiempo hay una tasa de contagio diaria de aproximadamente 200 a 300 personas. Por lo tanto, hay una trayectoria de multiplicación de contagios que va muy en subida y que se ha inscrito a nivel latinoamericano en una de las más altas. Y pongo un ejemplo. Ayer yo dije, en la proyección que calculamos, estamos duplicando el número de casos cada 3 días. El cálculo de hoy día es que estamos duplicando el número de casos cada 4 días, más lento. Mañana, a lo mejor es cada 2 días, cada 3 días. O sea, todo esto tiene una variabilidad, porque estamos hablando de una partícula que se ve solo al microscopio electrónico, que no podemos predecir su comportamiento. Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen un resfrío común? ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Ahora, buena persona. Principalmente entonces, si pudiéramos hacer una descripción de esta situación, es que estamos en estado de sitio, estamos en estado de excepción, y hace unos pocos días la región metropolitana, Santiago, está dividida en dos, porque hay el sector oriente, principalmente donde habitan los sectores sociales más acomodados del país, hubo una alza de contagiados muy grande. Por lo tanto, se decretó estado de cuarentena total. Hoy día, de hecho, ya hay un control perimetral importante de todo ese sector, donde hay militares y policías realizando controles en los ingresos a cada una de las comunas. El resto de la población, el resto de la región metropolitana, donde vive la clase trabajadora, no se puede decretar cuarentena total porque, las personas siguen yendo a trabajar. Actualmente, hace unas semanas atrás, hemos estado viendo imágenes del metro, el subte en este caso, ¿no? La micro, con paraderos completamente repletos de personas. Entonces, evidenciando una contradicción brutal en lo que se dice de las políticas de gestión de prevención y lo que pasa realmente en la calle. Estamos con la señora Verónica, quien le tocó vivir eso durante la mañana y que ahora debe retornar precisamente a su casa. Cuénteme cómo fue la situación en la mañana, hasta dónde llegó a trabajar usted y en qué trabajo. Yo trabajo en la construcción. Nosotros nos venimos en la mañana del metro Sotero del Río, que era un caos. A las 7 de la mañana había mucha gente, demasiada gente, uno encima de otro, bajando la escala. después adentro en los carros amontonados, que la gente diga no, no, a las 7 de la mañana era un caos, tengo videos grabados, a las 7 de la mañana era un caos. Uno se siente, porque es pobre, se siente un exterminio, están haciendo un exterminio con los pobres, porque nosotros no tenemos un vehículo para venir a trabajar. Entonces, están exterminando a los pobres. ¿Posibilidad de mantener distancia? Ninguna, señorita, ninguna, porque yo estaba a medio centímetro de las personas, apretado, esperando que se desocupara algo para poderme sentar y sentirme un poco libre. Entonces, es, mire, vea las micros cómo vienen. ¿Cómo vienen las micros? La gente toda amontonada. Entonces, estamos haciendo un toque de queda para que la gente no se junte y nos están juntando en la micro en la mañana, en el metro, nos están hacinando como para exterminar a los pobres. O sea, a nivel discursivo, en La Moneda, se supone que se han establecido medidas de acuerdo al riesgo país, pero en la calle, las personas que... De los sectores más empobrecidos, siguen saliendo y siguen repletando espacios públicos, principalmente para poder ir a trabajar a empresas e industrias que tampoco han asumido protocolos de prevención a nivel nacional muy estrictos. Porque yo, si yo quedo sin trabajo ahora, ¿con qué mantengo mi casa? Pero también es un esfuerzo enorme para nosotros venir a trabajar. Los genios de este país, los señores que están sentados arriba, que están dirigiendo el país, son una mierda, porque ellos nunca, nunca en la vida han tomado el metro, nunca se han subido a una micro, que debían de hacerlo para que sepan cómo nos sentimos nosotros los seres humanos pobres de este país. Y otra región que se encuentra complicada y con altos números es la región de la Araucanía en el sur de Chile, que tuvo un incremento importante, por lo cual dos comunas de esa región se encuentran en cuarentena total el día de hoy, lo que se suma a la cuarentena de 7 comunas en la ciudad de Santiago, pese a la demanda de las autoridades locales por decretar cuarentena total en toda la capital. Una de las situaciones más controversiales también ha pasado en la región de la Araucanía, principalmente donde están asentadas las principales comunidades indígenas mapuche del territorio, donde el gobierno tuvo casos, el gobierno, o sea, personeros de gobierno, tuvieron casos de contagiados que al mismo tiempo contagiaron a personal de salud, de hospitales, y de incluso hasta medios de comunicación, hasta prensa, en la región de la Araucanía, la novena región. Seremis, secretarios regionales ministeriales contagiados, y al mismo tiempo los encargados del ejército del toque de queda, o sea, los principales generales. Frente a las medidas sanitarias que se suman a las medidas económicas, existen distintas apreciaciones de cómo ha actuado el gobierno, que tras conocido el primer caso de coronavirus en el país, en los primeros días de marzo, han sido interpretadas como poco audaces en materia de salud. Es así como un lapidario análisis conocimos hoy por parte de Tomás Pérez Acle, quien lidera el grupo de científicos encargados de la proyección de la pandemia en Chile, quien sostiene que el escenario es bastante claro. El colapso del sistema sanitario hoy es inevitable y se estima entre los meses de mayo y junio. Esta situación deja en estado de vulnerabilidad a muchas familias y creemos que de alguna manera este gobierno ha enfrentado esta crisis sanitaria tomando medidas que de alguna manera buscan, y el único propósito que tienen es salvaguardar las posibilidades de las empresas y de los ricos de este país y poder seguir asegurando sus ganancias. Esto de alguna manera genera una incertidumbre en la mayoría de la población, especialmente en el porcentaje elevado de personas que viven con un trabajo informal. De todas maneras, cada una de las medidas, y yo creo que esto es un sentir generalizado, popular, han sido absolutamente insuficientes, porque estamos en una situación crítica, donde las organizaciones sociales y profesionales, como el Colegio de Médicos, están exigiendo una cuarentena total inmediata y el gobierno se sigue negando. Asumir una cuarentena total inmediata implica garantizar tomar ciertas medidas para que las personas y el pueblo pueda sobrellevar este estado de emergencia de una manera digna, ¿no? Se han pensado en bonos y estrategias de paliativas, ¿no?, para que las familias no sufran tanto económicamente esta crisis, pero son insuficientes porque se tratan de bonos muy minoritarios, de montos muy bajos, que se entregan solo una vez y no se extienden por el tiempo necesario. La pandemia lo que ha hecho ha sido mostrar la brutalidad y la perversidad del neoliberalismo que se venía poniendo en entredicho desde hace un tiempo atrás, ¿no? Principalmente porque se ha hecho evidente que que en las demandas de cuidado y de protección de la población hay una inconstitucionalidad en el manejo de la política. O sea, por ejemplo, la demanda de la población de congelar los precios, tanto los alimentos como los insumos de protección, en un primer momento se declaró inconstitucional porque iba a vulnerar el derecho al libre mercado y a la libertad de establecimiento de los precios del mercado, ¿no? Las demandas que se levantan desde el feminismo y desde la coordinadora feminista 8 de marzo la consigna que se levanta justamente cuarentena con dignidad, cuarentena total con dignidad, y eso ha sido una motivación por parte de la coordinadora y una exigencia por parte de la coordinadora desde un inicio, ¿no? Pero no es una cuarentena cualquiera, sino es una cuarentena que nos garantice a todas las personas que habitamos el territorio chileno, ya sea extranjeros o en la situación migratoria en la que se encuentren, es que justamente se resguarde la vida y la vida de esas personas, ¿no? Nosotras estamos preocupadas de cómo se va a seguir el gobierno desarrollando esto, las medidas que se tomen de aquí en adelante. Es por eso que desde la coordinadora levantamos un plan de emergencia feminista que llamamos a defender la vida, pero también llamamos a levantar una huelga productiva. Esto se articula a nivel nacional y plurinacional, y la consigna es nuestro cuidado sobre sus ganancias. La idea de esto es denunciar activamente y enfáticamente a la actitud del gobierno, este gobierno de Piñera, que es un gobierno empresarial, respecto de esta crisis, ¿no?, que incluye una serie de medidas para mujeres, niñas y niñes y disidencias de género que se hallan en este contexto de estado de emergencia. Por ejemplo, las trabajadoras que puedan suspender sus labores presenciales y trabajar desde el hogar, pero con ciertas condiciones mínimas para que ellas también puedan enfrentar esta situación, o condiciones mínimas de salubridad para las trabajadoras de la salud, del transporte, de quienes trabajan en supermercados o en tiendas que trabajan con provisiones, ¿no? Otra gran crisis que también emerge desde el 18 en adelante, el 18 de octubre me refiero, es la condición de las presas y los presos políticos de la revuelta, quienes están con medidas cautelares de prisión preventiva mientras dure la investigación. Hoy nosotras levantamos la consigna de que esas medidas cautelares las puedan resolver en sus hogares y puedan esperar ahí el desarrollo de sus investigaciones. Las cárceles están en absoluta precariedad y nuestra demanda es que justamente se pueda cumplir también esas medidas cautelares en los hogares. Bueno, en Chile contamos aproximadamente con 45.000 personas privadas de libertad. 45.000 aproximadamente que cumplen condena efectiva de encierro en algún recinto privativo de libertad en el país. Al mismo tiempo, sistemáticamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones han denunciado la situación de hacinamiento, la situación de enfermedades y de violencia producto del mismo hacinamiento en todos los penales del país. con situaciones graves, incluso de tortura en el caso de violencia. Actualmente, desde octubre hasta la fecha, a esos 45.000 presos habría que sumar 2.000 que fueron encerrados por el contexto del estallido social, donde principalmente hay prisión preventiva. O sea, hay personas encerradas que están declaradas como peligro para la sociedad, pero no están cumpliendo una condena efectiva por delitos, o sea, no son culpables de los delitos que se le acusan. Una de las reivindicaciones principales, no solamente que ellos hayan ya cortado el régimen de visita, sino que también se solicita que el gobierno pueda revisar casos de penas conmutativas para aquellas y aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo y al mismo tiempo estén cumpliendo condenas que no se consideran de alta peligrosidad. Y que puedan conmutar de prisión a arresto domiciliario total, cosa de también disminuir el hacinamiento en los penales, pero por otro lado permitir de que algunos grupos de riesgo en específico puedan pasar la cuarentena con sus familias en casa. Desde el 18 de octubre en adelante, hasta el contexto de crisis sanitaria, estado de emergencia actual, creemos que ha quedado más en evidencia la crisis del modelo y el rechazo al gobierno. Un gobierno que termina el año pasado con un bajísimo porcentaje de aprobación que nos deja con una sensación de vulneración, puesto que las personas no confían en este gobierno y no le dan ciertos créditos ni credibilidad en las medidas que toman. Por tanto, nosotras pensamos que ese mismo gobierno que desde octubre en adelante viola sistemáticamente los derechos humanos, mutila y tortura, es el mismo gobierno que hoy pretende cuidarnos, ¿no? Pretende cuidarnos y tomar las medidas necesarias para salir de esta crisis. Hay un llamado entonces a reinventar una política del cuidado que efectivamente pueda garantizar la protección de los más expuestos a la enfermedad, en este caso. Por ejemplo, va a ser la coordinadora 8M la que entrega, por ejemplo, una política, una propuesta de política de cuidados a nivel de las organizaciones sociales y territoriales que ya se venían formando durante estos 5 meses de estallido social en cada territorio, para poder, por ejemplo, generar un catastro de aquellas y aquellos que están solos, que pueden estar solos en sus casas, que son parte de este grupo vulnerable, en el sentido de que o son enfermos crónicos o son abuelos, y no tienen, por ejemplo, la posibilidad de ir a comprar insumos de alimentación o insumos de protección para la enfermedad. Entonces, se ha generado este llamado a que las organizaciones territoriales puedan levantar su propio catastro y se puedan establecer entonces también estrategias colectivas para poder sostener el cuidado de aquellas y aquellos más expuestos, no tan solo al COVID-19, sino expuestos también a una política neoliberal de gestión de la muerte en la enfermedad que tiene actualmente a 2.200 personas contagiadas, ¿no? Entonces, el desafío que cabe pensar es cómo poder sostener las formas organizativas que se venían desarrollando por más de 5 meses, a partir del estallido social, pero al mismo tiempo tratar de que esas prácticas colectivas puedan suplir, o sea, poder desarrollar una potencia capaz de garantizar el cuidado de aquellos y aquellos más expuestos frente a la enfermedad, pero al mismo tiempo frente a la política de gestión neoliberal que los expone aún más a ser contagiados. Al cierre de este informe, el Ministerio de Salud de Chile reportó al 29 de marzo 2.139 personas infectadas por coronavirus. El 55% de los casos está ubicado en la zona metropolitana. 7 personas fallecieron. 75 se recuperaron a nivel nacional. Queremos agradecer los testimonios para este informe de Fabiola Gutiérrez González, periodista feminista e integrante del Consejo Editorial Mujeres en el Medio, de Chile, colectivo Vitrina Distópica, y Cintia Schuffer, integrante de la Coordinadora Feminista 8M de Chile.